padre Mackenzie da su sermón que quizás alguien escuchará. Y los demás, aunque le miran, pensando están como harán por seguir y vivir. Un día más, la gente tan sola, no sé de dónde son. La gente tan sola, no sé ni quiénes son. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Necesito escuchar tu dulce voz que siempre a mí me llame. Responder. una chica quiero yo y así escribir mi historia. La busqué y no la puedo hallar. Muchos rostros de muchachas guardo en mi memoria, más ninguna de ellas. Feliz sería si existiese realmente la María con sinceridad. Oh, yeah. Yeah. Michelle, madre, te amo tanto, tú lo sabes bien. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.